Fidencio, Villanueva y empezaron a tocar. Alegre estaba la fiesta, llega rato de la mano, nos fuimos a charanguear. ¡Gracias!